Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. La almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, una alarma me llama y me ayuda a escapar. Era extraño que el correo repartiera sus envíos tan tarde, pero así era. Vio como un sobre se deslizaba por debajo de la puerta, y aunque el cielo ya ostentaba una luna enorme y el reloj marcaba más de las 12, se atrevió a tomar la carta. Sus sellos y la estampilla no tenían nada de extraño. Solo llamó su atención una cinta dorada que llevaba su nombre preciosamente escrito y que rodeaba el papel de lado a lado. Cuidadosamente la retiró y abrió el envío. Parecía no haber nada adentro, y así era. Entonces, con su mano cautelosa, comenzó a recorrer el sobre lentamente y ya casi sentía el fondo. Al llegar, tocó el borde del papel y al mismo tiempo una mano le tocó la espalda. Se despertó. Explosions and no surprise. sound in before you're reading your list of vices. Perform the simplest exercises. And this concludes our task. Our minds are scattered about from now to breakfast. Septuagésimo segundo vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Armchair Apocrypha es el cuarto álbum de estudio del estadounidense Andrew Bird, editado por Fat Possum Records en el año 2007. En Simple X, la canción con la que abrimos, Andrew trabajó junto a Dosh, quien escribió la música. En la operación técnica y coordinación de aire de este vuelo de Limbo, Matías Vanerio. En la producción online, Mecha Carrizo y Luciana Elena Chiodi, Natacha Di Persia, Leandro Segoane y Gustavo Hoffman, viajando a través del tiempo y las geografías, encontrando evidencias de vida. Hay gente que danza sin entrar en trance, y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron el mundo, lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias y las hace presentes. Evidencia de vida. 1927. Charles Lindbergh llega a París realizando el primer vuelo transoceánico de la historia, y en Shanghái se produce una huelga general en contra de la presencia de tropas británicas invasoras. Un año y 9 meses antes de que la vaca Elm Farm Molly sea la primera en ser ordeñada en el aire, nace en Rosario, el 30 de abril, Higinio Alberto Mantanedes. Tuvo una mujer y tuvo 4 hijos. Trabajó, al principio disfrazado como empleado de correos, y después se dedicó al negocio de los banderines y las calcomanías. Optó, finalmente, por fusionarse con la ciudad, camuflado entre tachos de basura y rasguñando con poesía las paredes urbanas. La vida conyugal empalidecida, la forzada normalidad y algo en su interior que no terminaba de acomodarse con el mundo legible hicieron que el vagabundear sea su elección. Según él, su vida cambió cuando decidió ir a Buenos Aires. Me tenía que tirar al riachuelo o bajo un tren, o de lo contrario, darme cuenta que era solitario y viejo. Y viví la vida de viejo al cumplir los 50. Allá estaba enfermo y me vine. En Buenos Aires me pararon bien el carro, me rompieron todos los documentos y me dijeron: ahora vos te llamás Albert Croto, que en francés quiere decir Alberto, y Croto no sé qué quiere decir. Volvió a Rosario, convertido en Albert Croto, pero eligió llamarse Cachilo, nombre de pájaro. Somos cantores, somos poetas. Cachilo por los pajaritos chiquitos que hay acá, ¿viste? Tienen barbita, explicó alguna vez. De chico, leía el Martín Fierro de José Hernández, a Becker, a Amado Nervo, a Cervantes y a Tolstoy, y a otros que no recuerda. De grande, tenía las manos sucias, gastadas de escribir en las paredes, con tizas y crayones que usaba hasta que la piel comenzaba a rozar el cemento. Al decir de Fontana Rosa, vagaba de un lado a otro, libre como un pájaro, como un poeta en tránsito. Tenía un tema con su estatura. Yo no tengo que decir nada, porque soy de estatura baja, 1,70. Y de 1,50 a 1,70 no opinamos más nada. No decimos nada porque se enojan los grandes, los grandotes. Son ellos los que tienen que dar la impresión, porque son ellos los que castigan. En una pared deja su impronta. Dijo Confucio: el hombre no animal tiene que ser sucio. En otra se atreve a explicar: San Cono, la borrachera se pasa, la locura no. De barba larga, sobre todo, 2 pares de pantalones uno encima de otro, todo del color de la miseria extrema y coronado por su distintivo gorro de cuero y lona. Caminaba con bolsas y latas atadas con piolines, nunca se bañaba y se contentaba por emitir el olor de la ciudad. Su mal humor le causaba gracia y solo tenía ganas de hablar con gente que le gustase escuchar. La del 70 parece haber sido la década en la que nació Cachilo, el poeta de los muros, después de haber dejado atrás casi 50 años de vida. Quizás el convencimiento de que una especie de locura lo rodeaba fue lo que le permitió escribir sin ser molestado en una de las épocas más oscuras y terribles, la de la última dictadura militar argentina. Cachilo fue descubierto periodísticamente por la revista Risario en el 82, año en que se publicó una entrevista con fotos de Alejandro Lamas. La publicación, luego, terminó incluyéndolo en sus créditos como guía espiritual. Los cantantes de la ciudad lo postularon como musa y le dedicaron letras y música. Y los fotógrafos insinuaron apropiarse de su imagen. Caja Nacional de Ahorro Postal, escudo propio garantizado, seguro total. Primo macho, todo nada, San Martín, santo de la espada, cartero, hombre hormiga, basurero, mosca, diga, cuando Grecia. Mario Piazza, cineasta rosarino, estrenó en 1999 un documental sobre su historia y fue para muchos quien lo sacó de la esfera íntima de lo público para llevarlo a las pantallas privadas. 2 puntas tiene el camino de la sal de mi agua. Juan José Paso y Donald. Arejone o Vidola. Cruce de caminos. ¿Sabés dónde hay que hacer valer la cruz? La cruz que es de Cristo, ni que la Madonna. Nosotros, los cristianos, los católicos, los evangélicos, todos. ¿Eh? Porque yo le dibujé muy lindo. ¿Viste cómo le hice el cambio? Yo te quiero enseñar, quiero explicar a vos que sos inteligente. Esta es la cruz. La cruz de madera. Cachilo escribe en alguna calle. Si los crotos tuviéramos sindicato, no trabajaríamos nunca. Y en otra sentencia, los hombres hacemos torres y las mujeres hacen hijos, pobres. Durante 12 años, una serie de mensajes escritos por una misma persona y firmados por Alberto Cachilo, Alberto Guacho, Cachilo, El Cachilo o simplemente X, construyeron otra realidad de la ciudad rosarina. Su rara simpleza llamó la atención de intelectuales, artistas y músicos que expresaron por distintos canales los sentimientos hacia el poeta vagabundo. Dicen que llegó a un lugar donde otros artistas no llegaron ni llegarán jamás. El 4 de octubre de 1991, Cachilo escribe sus últimas palabras en los macetones de la calle Sarmiento. Cadáver resto, perdone si molesto. Y pasa a formar parte del limbo. Ahora esta cruz puede ser de 25 metros, pero de madera de cedro. ¿Y quién va a ser esa cruz? ¿Quién va a hacerlo bien? Los muchachos jóvenes no pueden, con la niñita, la señora. ¿Ves? Yo le hice ahí cómo se levanta, porque estaba en los remolinos, ¿viste? Cuando la tierra empieza a ser remolino que levanta todo. ¿Y cómo estos son? Los remolinos, lluvia. La verdad, sangre humana herida, a los 18 años se dan cuenta que los reyes magos son los padres. Las viejas y viejos son pobres argentinos. En la comedia, del teatro, de la vida. Este tipo hay que publicarlo porque es una huella que lamentablemente, como todo lo que nos pasa en Rosario, la vamos a perder y nadie va a saber más quién era Cachilo de aquí a una generación o dos generaciones. Entonces yo le digo a Sergio, un amigo mío que también escribía, que le gustaba lo de doble filo, yo soy maíz, yo soy poeta, hijo de monja, hijo de monja. Alberto Cachilo, entre dos. Y al lado de un geriátrico escribió, esto lo recapturó Sergio, dice: reguladores de la sexualidad. Paciencia paisana, ciencia paisana, es nuestro destino de argentinos. Sergio, ¿por qué no agarramos y hacemos un relevamiento de todo lo del Cachilo? Si andamos todo el día por la ciudad, en bicicleta o caminando, lugar que vea. Simbulla como burra, la mujer trabaja poniendo la argolla suya. Una mañana dice, ¿viste quién se murió? Me di de lo que provocaba en muchos de nosotros esas cosas que él hacía, ¿entendés? Por Dios, estamos vivos, hermanos. Fe total, iglesia de cristal. Esa mañana estaba acá en la calle de Jubilaciones y se viene para el lado del cordón, arrastrándose. Digo, pero ya se está haciendo el mono, digo, como siempre. Y era que se ve que se sentía mal. Y se tiró así para atrás y murió, se ve que le agarró el ataque ahí y quedó. ¿Salió en la capital, salió? La tapa salió. Yo siempre compraba el diario para leer, ¿no? Con mi esposa y le dije, mirá mamá, se fue un gran amigo. Me entró una angustia porque fui ahí, vi ese famoso cartel. A mí me entró un frío como si lo hubiera asesinado, como orilla, ¿no? Cadáver, resto, disculpe si volé. Desde el disco Un Poco de Algo, lanzado en mayo del 2011, los sonidos de acordeón y piano toy le corresponden a Yoshihara Rie y todos los demás instrumentos a Onishi Yusuke. La canción Hibi se escribió para el proyecto solidario que generó aportes tras el desastre del terremoto de Japón en el 2011. El 100% de lo recaudado fue para el Fondo Japonés por el Terremoto. Así pasaba una nueva evidencia de vida con la historia de Cachilo. Cuántos personajes, cuántas personas, cuántas almas creativas en distintos planos, en distintas actividades tiene nuestro país, tendrá el mundo, ¿no? Por eso estas evidencias de vida vienen un poco a mojarnos la cara con agua fría, a despertarnos, para que valoremos cada minuto en el mundo y hagamos lo mejor posible, sin volvernos locos, sin entrar en la rueda del estrés, en la carrera del éxito. Eso para poco servirá, yo creo que para nada. Al final, la huella que dejamos en el mundo deberá regirse, ojalá, por el bien que le hacemos, aunque no todas las personas reconocidas lo son por haber sembrado bondad. Tomemos los buenos ejemplos y vayamos con nuestro instinto y nuestras corazonadas a completar los espacios. Suba fue el seudónimo de Mitar Subotic, nacido en 1961 en Serbia, y también conocido como Rex Ilusivi. Se graduó de la Academia de Artes Musicales en el Departamento de Composición y Orquestación en su ciudad natal. Luego de la graduación, hizo un curso de música electrónica con el multiinstrumentista Paul Pinone en Belgrado. Con el tiempo se radicó en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, que tenía la reputación de ser una de las incubadoras de la mejor fusión entre la música brasileña y las nuevas tendencias. Entre sus producciones se destaca el primer álbum de Bebel Gilberto, Tanto Tempo. Pero el disco de Suba, Sao Paulo Confessions, que salió al mercado después de que él falleciera a causa de las quemaduras que sufrió en un incendio en su propio estudio de grabación, fue editado en el año 2008 por el sello Sirigi Boom. Incluye la canción Pecados da Madrugada, Since Before Dawn, y así suena. We'll be right back.

llama, le falta una ollita para que se luzca su cocinerita. Ve de hacer famosa, dice ya por ahí, soy para servirles para toda la vida. Soy para servirles. Soy para servirles para toda la calle. Ollita de barro vendo, ollita de barro vendo. Encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. Hasta el año 2005 se presentaron con el nombre de María de los Ángeles Ledesma y Cosecha de Agosto. Luego, y a partir de la edición de su segundo material discográfico, comenzaron a utilizar el nombre de María y Cosecha para llevar a los escenarios el folclore argentino y latinoamericano. El proyecto fue fundado en 1997 por María de los Ángeles Chiqui Ledesma, Pedro Furió, Matías Furió, Pablo Fraguela y Pedro Borgovelo, que se conocían de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Hasta el momento llevan 4 discos editados: Miradas, del año 1999, Esencia, del 2006, Otra Vuelta, del 2010, y Umbral, del año 2014. Desde Adrogué, el productor musical Jerónimo Escajal aporta el tema Sin Fin al total de 28 tracks incluidos dentro del disco Mezclas, un compilado del sello Casa del Puente, curado por Carlos Alfonsín y Dani Nijenson, que ya ha empezado a sonar en emisiones anteriores de Limbo. Escuchamos entonces a Jerónimo Escajal con Sin Fin. Thank you. estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estaciones de Busol. Para que completes el presente. Contacto. En 60 palabras. Mirando, dos, al, tres, sur, cuatro, apoyá, cinco, las, seis, palmas, siete, sobre, ocho, tu, nueve, pecho, diez, aspirá, once, y, doce, expirá. No hay nadie que haya jamás escrito o pintado, esculpido, modelado, construido, inventado, a no ser para salir del infierno. Esta es una cita a Van Gogh, el suicidado por la sociedad, de Antonin Artaud, incluida en la edición de fines del 2014 de Abril y el limonero mágico, que tiene a Adriano Martino en voces y teclados, Santiago Bolleras en voces, bajo y guitarras, y a Gabriel Rosanigo en batería y percusión. Fue grabado en Spector Studios con la producción de Alfonso Barbieri y Abril y el limonero mágico. Por recomendación de Mecha Carrizo, escuchamos desde Crónicas de una sombra rabiosa el tema Breve plegaria nocturna. ¿Qué decirte que no te hayan dicho? Mis manos temblando en tu cuerpo, tus iris penetran el alma. Cuando te desnuda la luna más pura, ya no soy un hombre más. Y acá estoy quebrándome la luna, apenas se nota entre la bruma. Si ya no desnuda tu espalda, la noche apenas existe sin vos. Quizás el visible en la bruma soy yo. Solo soy un hombre más que un pedazo. No puedo ni quiero dormirme así, sabiendo que solo soy un hombre más. Que un pedazo de río se desprenda y un furioso torrente te traiga de vuelta. Coronar esta noche cierta y encadenarme el cuerpo. Blanca luna ya murió. Hay frases que por simples no dejan de ser contundentes y que a veces cuando llegan a tu vida pueden abrir una puertita, te pueden aliviar la carga. Algo de eso me produjo leer esta que escribió Jejaca Zappa. En un cuerpo abierto, en una mente abierta, en un corazón abierto, las posibilidades son ilimitadas. En lengua mapuche, en mapuzungún, Jume Peuma Apuché quiere decir buen sueño, gentes. Y es lo que les deseamos desde aquí, desde este programa de radio. Hasta mañana. Nos vamos escuchando a los Dukes of Chutney desde su disco Dominó, editado en el año 2013, el tema Caledonia. Thank you.